Bien, yo creo que Villarruel, a quien conocemos desde hace un tiempo largo, porque es alguien que ha estado trabajando a favor de los represores, a favor de los genocidas, a favor de la dictadura, luego cuando apareció en escena política, intentó borrar este perfil y ahora, bueno, asoma, vuelve a sacarlo, que es un perfil de, primero, falsa liberal, ¿no? Porque ella se encolumna detrás de un supuesto proyecto liberal cuando ella es la primera defensora de una dictadura que lo que arrasó es con todas las libertades, lo que pisoteó fue la Constitución Nacional, lo que pisoteó son las leyes, la República, y trajo horror, muerte, tortura, desapariciones, robos, saqueos, Malvinas, ¿no? La muerte de centenares de soldados en Malvinas. Esa es la verdadera cara de Villarruel, que por supuesto quiere esconder. Y ahora utilizando una táctica muy sutil, que es la de colocar a familiares de muertos por el accionar de la guerrilla en los años 70, intenta con esa maniobra sutil disfrazar su realidad, que es que ella apoya a la dictadura, ella apoya todo lo que tiene que ver con la dictadura. Lo que pasa es que, bueno, nadie profundiza en el periodismo de los medios hegemónicos cuando la entrevistan, o de los medios que a veces la sacan al aire, o a ella o a alguno de los que están alrededor de ella, incluyendo a Milei. Nadie pregunta sobre estas cuestiones, y es nuestro deber difundir la realidad de lo que ocurrió, difundir la verdad de lo que fue la dictadura, para que nunca más ocurra, que esa fue una conquista, y es una conquista tal vez de las más importantes, o la más importante que ha logrado la inmensa mayoría del pueblo argentino durante estos 40 años. Uh-huh. El otro dato que queríamos profundizar con vos es sobre la legalidad de esto, ¿no? Porque este, insisto, homenaje, entre comillas, lo están pensando en la legislatura porteña, ¿no? ¿Qué marco normativo hay? Porque había varios proyectos, ¿no? Si no recuerdo mal, en la Cámara de Diputados, donde, bueno, se busque sancionar a declaraciones negacionistas que nieguen justamente el terrorismo de Estado. Digo, hoy contamos con esas normas, ¿no? Y ahí, ¿qué viso de legalidad tiene esto que se está pensando para esta tarde? No, que se haga una reunión en la que se explica o se va a contar, porque eso es lo que parece que van a hacer, bueno, que van a contar la situación de, creo que son tres familias. Me parece que eso no tiene de ninguna manera, digamos, toca la ilegalidad. Se puede hacer, lo que se está cuestionando es el uso que le está dando Villarruel a todo esto en plena campaña. Uh-huh. Por eso la utilización de la legislatura y por eso, bueno, este repudio que va a haber por parte de los organismos de derechos humanos, fundamentalmente a este personaje, a Villarruel, ¿no? Que es la cara, no sé si joven, pero de Jorge Rafael Videla. Uh-huh. Entonces, esto hay que desenmascararlo y hay que mostrarla quién es. Uh-huh. Después, si se quiere hacer un conversatorio, como se ha hecho, porque digo, esto no es la primera vez que ocurre, ha habido otros actos similares a esto en estos últimos años, realizados en distintos escenarios, colegios de abogados, y eso, y me parece que ahí no hay ninguna cuestión de ilegalidad. Uh-huh. Y después, la cuestión del negacionismo. Yo acá quiero ser muy preciso, sí, porque es una discusión que a veces tenemos dentro del campo de quienes militamos en derechos humanos. El negacionismo es una cuestión concreta, ¿no? Que consiste en la actitud de, por ejemplo, en la Argentina, así como lo fue con el tema de los negacionistas del Holocausto, en el tema de la Argentina está resumido en la negación de las cifras de las víctimas del terrorismo de Estado, esta cuestión de objetar la cifra de 30.000, y la otra expresión es la teoría de los dos demonios, ¿no? En equiparar lo que fueron el accionar de la guerrilla con el accionar del Estado, es decir, del terrorismo de Estado, desatando lo que desataron, el horror, ¿no? Desde el gobierno tomado de facto, secuestrar, torturar, matar, vuelos de la muerte, violar, abusar, allanar, robar, todos los delitos que se cometieron, pero sobre todo los más graves, que son considerados delitos de lesa humanidad. Frente a eso hay dos posiciones, digamos. Una es, sumemos artículos en el Código Penal que establezcan estos delitos y sancionemos a quienes tienen estos discursos negacionistas. Y otra corriente que yo integro, que es, con lo que hay en el Código Penal alcanza, es suficiente, no pongamos más normas punitivas en nuestro Código Penal, porque además esas normas tienen poca claridad o pueden tener poca claridad y después pueden ser usadas para, bueno, todo tipo de discurso o expresión o manifestación que haya, que incluye a manifestaciones del campo popular, que es un riesgo, es un peligro las normas que establecen sanciones y penas para expresiones y manifestaciones, son muy delicadas. Las normas que hay hoy en el Código Penal establecen sanciones para quienes hacen apología del delito y apología de crimen. Y, por ejemplo, una concejala de Chacabuco, que el 24 de marzo, no recuerdo ahora si es este último que pasó o el del año pasado, por las redes sociales tuvo expresiones y manifestaciones de reivindicación de los vuelos de la muerte con alguna fotografía. Y se le inició una causa y fue procesada por esa causa, tuvo el repudio de gran parte de la sociedad de Chacabuco, y creo que ese es el camino que hay que hacer, que es el camino que se utilizó siempre. Me parece que en la Argentina tendríamos que transitar ese camino. Las normas punitivas del negacionismo, que existen en algunos países, Alemania las tiene, son normas muy, muy difíciles de tener una redacción brillante, ¿no? Porque hay que alcanzar el término justo, ideal, que permita una sola interpretación y no muchas, porque en cuanto haya muchas interpretaciones, entonces mañana puede haber una ola, una furia de demandas y que se llenen los tribunales de persecución a mucha gente que por ahí es lo que está haciendo, es expresando opiniones políticas. Bien, nos decías que Victoria Villarroel tiene como ahí todo una experiencia, digamos, de defensa de la dictadura. Si te parece, hacenos una semblanza, ¿no?, de quién es la persona que hoy acompaña a Javier Milei como candidata a vicepresidenta. Sí, es una abogada que se dedicó allá por comienzos del kirchnerismo, por los años 2005, 2006, 2007, bajo este manto del tema de algo así como las otras víctimas de la violencia de los 70, a juntarse con familiares de esas personas que fueron muertas por el accionar de las organizaciones guerrilleras, y escribió primero, ¿no? Tiene un libro escrito, ahora no recuerdo el nombre, que era como una recopilación de los hechos. Nada nuevo, porque esto ya lo habían hecho también los militares de la dictadura durante la dictadura. Y después formó un centro de estudios legales, que es una especie de una copia del CELS. Uh-huh. El CELS es un viejo y querido organismo de defensa de los derechos humanos desde el año 79, pero, digamos, volcado hacia los militares. Y a partir de ahí se dedicó a la defensa, a nuclear a los defensores de los genocidas, a, por ejemplo, organizar con grupos de jóvenes que tenían este mismo pensamiento, visitas o contactos con genocidas, incluyendo a Videla. Es decir, la formación, se dedicó a la formación de conciencias alrededor del apoyo a la dictadura y a los genocidas. Esa es, centralmente, esa fue su aparición pública y su rol público durante muchos años, con otros personajes como Cecilia Pando, que fue una activista de todo esto, hoy medio desdibujada, pero de bastante prensa en los años 2007, 2008, 2009, 2010, que era la principal opositora al tema del juzgamiento a los genocidas. Y a través de eso estableció vínculos con genocidas, ¿no? Hoy, por ejemplo, está apareciendo públicamente algo que nuestro sector conocía muy bien, que eran los vínculos que tenía con el mayor genocida y carnicero de la provincia de Buenos Aires, que era el comisario de la policía de la provincia, Checolás, condenado varias veces por la justicia a cadenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad. Esa es, en resumidas cuentas, el perfil y la actividad de Villarroel. Digamos que esto, ¿no? Estamos a 40 años de la recuperación de la democracia, que la campaña electoral esté también teñida, ¿no?, de estos discursos. Digo, ¿qué lectura puedes hacer, Pablo, ¿no? Digamos, creo que es la primera vez, ¿no?, en un contexto electoral que, bueno, existen estas expresiones de reivindicación directa, ¿no?, de la dictadura. ¿Qué valoración poder hacer en este contexto? Tal vez en dos candidatos, digamos, que están con posibilidades serias de pelear la presidencia, pero no respecto de meterse el tema en la campaña electoral, porque lo hemos tenido en todo el país durante distintas etapas de los últimos 40 años. No olvidemos que muchos de los candidatos genocidas participaron de campañas electorales, y si bien no llegaron a la presidencia, llegaron a ocupar intendencias y gobernaciones. Nosotros tuvimos por estos lados las experiencias del asesino Luis Abelardo Patti, que por ejemplo ganó la intendencia de Escobar y fue intendente de Escobar, y fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, electo, y aparecía como candidato a gobernador. Y tenía este discurso, y hasta peor, ¿no?, porque reivindicaba el gatillo fácil, reivindicaba la pena de muerte, situaciones que por ahora, digamos, no han aparecido en el discurso de Milei, ¿no? Ahora dicen que está retrocediendo Milei con el tema de esta cuestión de que cada argentino sea libre de comprarse armas. Parece que de eso se está arrepintiendo. Pero te decía, tuvimos el tema de Patti, tuvimos el tema de Bussi, ¿no? Tuvimos el tema del capitán Ulloa en Salta, tuvimos el tema de Aldo Rico en San Miguel, que fue intendente y participó, y también cuando hacía campaña reivindicaba todo su accionar. O sea, estuvo en otras etapas, estuvo. Y hemos tenido hasta nazis compitiendo por la candidatura, ¿no? El famoso caso de Biondini, que ahora apareció, creo que es el hijo, compitiendo y quedó fuera de carrera porque no sacó el mínimo para llegar a la competencia máxima electoral presidencial. Lo que digo es, no es nuevo, ha tenido otros tonos y ha tenido otras experiencias, porque han llegado a ocupar cargos ejecutivos, muchos genocidas. Lo que tenemos ahora es, bueno, esta expresión como de nueva ola, ¿no? Expresada por este Villarroel, un poco en menor medida por Milei, pero en Milei porque no le preguntan, pero si le preguntan es muy probable que diga exactamente lo mismo que está diciendo Villarroel. Sé que él, cuando le han preguntado qué hay que hacer con los militares que han sido condenados por delitos de lesa humanidad y que están hoy o presos en cárceles comunes o en prisión domiciliaria, él ha dicho que cumplan su condena. No sé si es porque marca diferencias con Villarroel o porque lo hace para tratar de captar lo que le falta todavía de voto para acceder a la presidencia. Tenemos más de 200 y pico de sentencias en todo el país, en todo el país, de tribunales orales federales, luego confirmadas por la Cámara Federal de Casación, luego muchas de ellas confirmadas por la Corte, que han dicho que acá no existió una guerra, es decir, sometidas al filtro de la justicia y de la verdad, la guerra no existió. Lo que existió es una actividad de la guerrilla en algún momento de la Argentina, y lo que existió luego es, bajo la excusa de esa actividad de la guerrilla que podría haber sido llevada ante la justicia, lo que hizo el Estado con distintas composiciones es desatar esto que se conoció como terrorismo de Estado, es decir, la práctica de un genocidio, saliendo a la persecución no solo de la militancia en las organizaciones guerrilleras, sino en la militancia sindical, en la militancia política, en la militancia estudiantil, en la militancia barrial, en los familiares de toda esa militancia, en los amigos de todas esas militancias, en los simpatizantes, y cuando ya no podían sumar más, sumaron también como enemigo a todo lo que fuera oposición a la dictadura o crítica a la dictadura. Y entonces metieron periodistas, comentaristas políticos, propios militares o familiares de militares que criticaban a la dictadura, es decir, arrasaron con todo, cometieron lo que nosotros decimos es un genocidio. Así que esa es la primera cuestión que hay que explicar y, bueno, ser muy docentes en esto y desde los medios de comunicación y nosotros tratar en la medida de lo posible de hacerlo siempre, ¿no? Porque es algo que creemos que está instalado, pero está instalado en un sector de la sociedad que lo sabe bien. Y por ahí en los sectores más jóvenes hay que empezar a hacerlo conocer y repetir. Esa como primera cuestión. Y la segunda cuestión es que el discurso este de equiparar, digo, la oportunidad ya la hubo, ¿no? O sea, las víctimas de las organizaciones guerrilleras podrían y pudieron, porque algunas lo hicieron, ir a la justicia en su momento. Esa etapa culminó, o sea, prescribió. ¿Cuáles son los delitos que son imprescriptibles? Los delitos de lesa humanidad, es decir, aquellos que fueron cometidos desde el Estado y que fueron cometidos como parte de un plan de exterminio. La dictadura y los civiles que apoyaron la dictadura planificaron e hicieron y llevaron adelante un plan de exterminio. Eso es delito de lesa humanidad. En ese marco se cometieron los delitos y esos son los delitos imprescriptibles, los que la justicia tiene la obligación de perseguir. Y esto no es una resolución argentina, sino que es una resolución universal. Es decir, esto es lo que están considerando todos los tribunales del mundo, todas las cortes interamericanas regionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que rige en nuestro continente, estableció esta pauta no para la Argentina, para todos los países. Por eso, por ejemplo, se están reabriendo los juicios por delitos de lesa humanidad en Uruguay. Por eso Chile está llevando desde hace muchos años juicios por delitos de lesa humanidad. Por eso se están haciendo en Centroamérica, por eso se están haciendo en Perú. Es decir, es una cuestión continental y es una cuestión universal, ocurre en todo el mundo. Bien. Pablo, acá entro yo preguntándote esto. Continúo con esta mirada tuya, esta cosa tuya de tu profesión, ¿no? Una de las profesiones que tenés, que es abogado, y otra la de periodista. Y todo el proceso de cómo ha sido tu formación en el sentido, digo, ¿no? Por un lado, hay una cuestión de o por lo menos así lo entiendo, una cuestión de una hegemonía mediática, ¿sí? Que también te involucra, vos sos testigo de eso en términos de tu profesión como periodista, y por otro lado hay una que responde a una hegemonía política, ¿no? Pienso que no hay hegemonía política O sea, toda hegemonía política necesita como una hegemonía mediática que la sostenga. Y por otro lado está la cuestión de tu rol como abogado te pone, también parece saber, porque estaba viendo esta tu denuncia a Rossetti allá a principios de año, en enero, por esto de atrasar todo el tema de los juicios, ¿sí? Otra hegemonía que también está ahí como sólida, digo, ¿no? Que todos los días nos da una noticia en esa línea. Hay como, en este periodo que marcamos antes, ¿no? De lo que es sobre todo esta campaña electoral que ha tenido su punto ahí clave con el tema de las PASO y vamos hacia un octubre. ¿Cuáles son los desafíos o para como aporte, ¿no? En esto de, porque pareciera haber como por el lado de lo mediático un pensamiento, una generación de un pensamiento mágico, por lo menos a romper o a contrastar, y por otro lado un planteo de que de la justicia, de que los derechos son lo opuesto a la libertad. No, yo creo, voy primero al tema de los medios, después al tema poder judicial y después al tema derechos y libertad. Primero con los medios. Yo creo que a partir del 2008 en la Argentina se produce una profunda transformación en la conciencia de gran parte de la sociedad que toma nota a partir de la acción por primera vez de un gobierno nacional que decide señalar con el dedo a los medios hegemónicos y decirle a la sociedad, ojo, que te mienten, y eso ayudó mucho a correr la cortina y ver una realidad que existe desde hace décadas o siglos, que es los medios son políticos y por lo tanto tienen intereses y por lo tanto tenés que tener cuidado con lo que te dicen porque mienten, o tergiversan los hechos en función del rol político que cumplen. Y que tenés que ser muy crítico en tu mirada, como espectador, como lector, para saber qué te están diciendo y quién te lo está diciendo. Eso en la Argentina significó poner bajo la lupa centralmente a los grandes medios y a los periodistas más conocidos, que son lamentablemente los de la televisión, ¿no? En todas partes, tanto a nivel nacional como a niveles provinciales o municipales, o los de las radios. Entonces eso significó a nivel nacional, por ejemplo, poner la lupa sobre Clarín, poner la lupa sobre La Nación, poner la lupa sobre Infobae, poner la lupa sobre el multimedio Perfil, entre otros, y así reproducido en cada una de las provincias donde también existían estos medios y existen estos medios concentrados. Saber quiénes son los dueños, qué intereses tienen, tanto políticos como comerciales, porque a partir de ahí se desdibujan las noticias o se miente en las noticias. Y ahí se dio un gran avance, que es el estallido en todo el país de lo que ya existía también, pero muy minoritario, que son los medios alternativos, los que daban pelea, los que desde una radio FM, desde una radio cooperativa, desde un periódico barrial, desde las redes que recién empezaban a partir de aquel 2008, desde Internet, bueno, a crearse medios donde hubiese otra agua para beber. Y creo que en esa etapa estamos, y creo que eso explica por qué, bueno, hay un sector de la sociedad que no les cree más a esos grandes medios. Que, por ejemplo, hoy tiene claro cuando pone, por citar un ejemplo, La Nación Más, que La Nación Más es el medio que alienta, defiende todo lo que es el proyecto macrista para el país. Y que tienen un profundo sentimiento antiperonista, antipopular, antiizquierda, antiderechos humanos, etcétera, que lo cultivan sus periodistas centrales. Y que es muy difícil que le den la palabra allí a un periodista que opine distinto que el pensamiento macrista o que no sea gorila. Uno empieza a tener claro eso y creo que hasta los propios fanáticos de ese canal lo tienen claro. Paso a la justicia. En la justicia pasa algo parecido. Ocurrió que a partir del señalamiento de que el Poder Judicial se había transformado en un partido judicial y que jugaba políticamente, esa toma de conciencia permitió que un importante sector de la sociedad entienda que el tema de la justicia no hay que mirarlo como la justicia, sino que hay que desmenuzar cada componente judicial. Entonces, ¿qué tenemos? Jueces muy, muy conservadores y de derecha y antiderechos, que tenemos jueces corruptos, que tenemos jueces que defienden los derechos humanos, que tenemos jueces comprometidos con los valores centrales de la democracia, es decir, que en el Poder Judicial también hay que tener una mirada supercrítica y dar nombres, empezar a dar nombres y apellidos de quiénes son. Y por eso, bueno, juez que se porta mal, es decir, que se sale del carril de sus obligaciones de juez o de la mirada que tiene que tener focalizada sobre todo en los derechos humanos, hay que denunciarlo. Y esto creo que es lo que empezó a pasar en la Argentina y que, bueno, la renovación del Poder Judicial es urgente y la democratización del Poder Judicial es urgente. Por ahí anda en México el presidente mexicano lanzando la idea, a la cual yo adhiero desde hace mucho y trato de pregonar, aunque a muchísimas y muchísimos abogados no les guste, el tema de que el Poder Judicial es el más antidemocrático de todos y que lo que se necesita, una de las transformaciones que se necesita, es que hay que cambiar la forma de elegir los jueces. Los jueces tienen que ser electos por el voto popular y su mandato no tiene que ser eterno, ni de por vida, ni con límites extensos. Tiene que tener un límite muy cortito para que sepan que el mal juez tiene que irse castigado por el voto popular. Bueno, y paso al último tema, si queda tiempo, sí. Que es esta cuestión de los derechos y esta especie de confrontación que quieren hacernos creer que hay entre derechos y libertad. Que no es así, porque precisamente lo que se consiguió en la pelea por la libertad es que sean los derechos los que ordenan esa libertad. Yo tengo una consigna, digamos, que la repito hasta el cansancio. Yo soy defensor, y creo que muchísimos somos defensores de la libertad, mucho más que todos estos falsos libertarios. Ahora, la libertad que ellos defienden, hay una libertad que ellos defienden, que es la libertad de explotación, ¿no? Que nunca la cuentan, pero que es la que más defienden. Ellos defienden la libertad de explotar, ¿no? Entonces, cuando defienden esa libertad de explotar dentro del capitalismo, hay que refregarles por la cara que precisamente la libertad peleó, la defensa de la libertad peleó contra esa libertad de explotación que ellos sostuvieron y sostienen. Lo que ellos quieren es explotación de todo, Cuando digo explotación, la primera explotación es la explotación del ser humano, ¿no? Ellos en nombre de la libertad quieren que el trabajador labure, bueno, que labure 12 horas, 14 horas, total, es libre de decidir. Entonces, con eso llevan a las enfermedades profesionales, a la alienación, a los accidentes laborales, al agotamiento, a que una persona no disfrute de sus tiempos libres. Bueno, todas las consecuencias que trae en nombre de esa libertad de explotación fueron capaces de sembrar en la humanidad la esclavitud. Ellos fueron los que en nombre de esa libertad de explotación dijeron, esta raza para ellos, los negros no son humanos, son animales y tenemos el derecho a explotarlo. Y durante siglos llevaron adelante la peor de las libertades de explotación, que fue la esclavitud. Y la llevaron en algunos lugares hasta hace poco tiempo y en algunos lugares sigue, ¿no? La trata con fines de explotación laboral en todo el mundo continúa, incluida la Argentina, y está legislada hoy, no hace dos siglos. Hoy existe la trata con fines de explotación laboral y hay centenares de causas abiertas, sobre todo en las provincias del norte, que lo siguen haciendo. Y en nombre de esa explotación quieren total libertad para la explotación, por ejemplo, minera, total libertad para la explotación de contaminar los ríos, por eso Milei lo que acaba de decir, ¿no? Vamos a dejar los ríos que se privaticen y que cada uno haga lo que quiera con los ríos. Y en ese cada uno haga lo que quiera, bueno, lo que va a suceder es lo que sucede en algunos lugares donde no hay respeto a los derechos de los demás, a los derechos de la defensa del medio ambiente y de la ecología, ¿eh? Libertad para, bueno, vamos a contaminarlo, total, es mío, es privado, etcétera. Él dice al revés, él dice, así se van a controlar. No, así se va a desatar la furia que va a destruir el medio ambiente en la Argentina y en el mundo.